iglesias que tienen mucha gente, porque le dejan que hagan lo que quieran. Hay iglesias que tienen mucha gente, porque le dejan que hagan lo que quieran. La doctrina de Dios no está presente, porque hay líderes que siempre se la niegan. La palabra de Dios es viva y fuerte, y con las cosas del diablo no se lleva. Los niños corren y juegan para allá, hacen lo que quieran, no le importa a los papás. Los niños corren y juegan para allá, hacen lo que quieran, no le importa a los papás. Y el pastor no lo puede exhortar, porque se enoja y enseguida se van. El pastor no lo puede exhortar, porque se enoja y enseguida se van. Déjenlos, déjenlos que se vayan, ustedes cumplan con la palabra de Dios. Déjenlos, déjenlos que se vayan, ustedes cumplan con la palabra de Dios. Satanás tiene una atarraya para atrapar al que le huye al Señor. Satanás tiene una atarraya para atrapar al que le huye al Señor. Ahora hay hombres que quieren ser mujeres, usando arete y también cabello largo. Ahora hay hombres que quieren ser mujeres, usando arete y también cabello largo. Y las mujeres también hombres quieren ser, con pantalón y cabello recortado. Y eso sí, nunca puede ser, porque mi Dios así no lo ha dejado. Para ir al culto se tienen que pintar, como el payaso como ahí en el circo está. Con minifalda que no pueden caminar, el cabello corto que parece militar. Eso sí, nunca puede ser, porque mi Dios así no lo ha dejado. Los niños corren y juegan para allá, hacen lo que quieran, no le importa a los papás. El pastor no lo puede exhortar, porque se enoja y enseguida se van. El pastor no lo puede exhortar, porque se enoja y enseguida se van. Los niños corren y juegan para allá, hacen lo que quieran, no le importa a los papás. Déjenlos, déjenlos que se vayan, ustedes cumplan con la palabra de Dios. Déjenlos, déjenlos que se vayan, ustedes cumplan con la palabra de Dios. Satanás tiene una atarraya para atrapar al que le huye al Señor. Satanás tiene una atarraya para atrapar al que le huye al Señor.